Bien, entonces estás allí los docentes, estás ahí vos y están los padres y madres autoconvocados y bueno, y los niños y las niñas en las casas porque no se puede dar clases y no se puede tomar clases en estas condiciones, ¿no? No, mira, yo tengo acá al lado una mamá de la asamblea que se autoconvocaron, que me gustaría que hablaras con ella, para que te explique bien cómo salió la medida, por qué y todo lo demás. Perfecto. Te paso con ella. Dale. Graciela se llama. Dale. Hola. Hola, ¿cómo estás, Graciela? Bien. Bueno, muchas gracias por estar allí, por atendernos y contarnos, si te parece, y contarles a la audiencia cómo surge esta decisión de autoconvocarse en asamblea para que se pueda rever lo que la Dirección General de Escuela no está cumpliendo. Bueno, buenos días. Esta decisión la tomamos en conjunto con los padres de los chicos que enviamos a la Escuela Capitán Candelaria. Nos tuvimos una reunión el día jueves y fue unánime la decisión de empezar una asamblea a partir desde el lunes. La semana pasada rebalsaron los líquidos cloacales en el patio de la escuela. Lo vinieron a desagotar y al otro día les dieron clase a los chicos sin hacer una previa desinfección del lugar. Hay chicos que están padeciendo de gastroenteritis y problemas, infecciones urinarias. Nosotros presumimos por todo esto que están viviendo en una zona rural que hace mucho calor, están expuestos todo el tiempo a infecciones porque le echan unos químicos al baño y no pueden utilizar lavandina, porque si no mata la bacteria que le echan para desagotar el pozo. Entonces no creemos que sean dignas las condiciones que se les están dando para el dictado de clase. Totalmente. Y ahora en este momento hay varios padres y madres autoconvocados, ¿no? Sí. Somos varios los que nos hemos autoconvocado en la puerta del colegio. No estamos prohibiendo el ingreso a los chicos, pero sí están tomando conciencia los papás que la mejor solución es no enviar a los chicos al colegio. En ese sentido, también quería preguntarte, Graciela, ¿cómo lo viven los niños y las niñas, ¿no? Porque esto lo observamos y lo podemos observar los adultos, cuáles son las condiciones, pero ¿cómo lo viven ellos, ¿no? ¿Qué les dicen cuando llegan a la casa o en las condiciones en las que están su escuela? Y lo que pasa es que nosotros acá tenemos chicos, o sea, acá los padres hay de todas las edades, los chicos. Los más chiquitos no podemos salir al patio a jugar, tenemos que jugar en la galería. ¿Por qué nos pasa esto? Y después permanentemente me duele el estómago, no podemos. Le dan una alimentación acá en el comedor y es increíble la cantidad de moscas que hay, pero es impresionante. Tenemos que llevar una botellita de agua para lavarnos las manos, o sea, no, yo pregunto, ¿no? ¿En un colegio del centro viven en las mismas condiciones los chicos? No, no lo hacen. No, seguro que no. No lo hacen. Entonces, ¿por qué nosotros? O sea, ¿dónde está la igualdad? No tienen los mismos derechos un chico de una zona rural a un chico del centro. Absolutamente, totalmente, ¿no? Y además sostenido, ¿no? Porque Aparte, los estamos de hablando de dirección de mucho tiempo. escuela se ríen de nosotros. O sea, a ver, somos personas humildes, ¿sí? Creemos todavía en la palabra, ¿sí? Pero ellos nos mienten, vienen, hacen todo un circo, un disfraz, tal vez viene con una persona que, un inspector, no sabemos realmente si es un inspector o no, y te hacen todo un teatro para que los papás nos quedemos tranquilos. Y después no aparecen más. O sea, nos toman realmente el pelo. Somos humildes, pero no tontos. Por supuesto, seguro que sí, seguro que sí. Y esto, ¿no? Esto de no sostener la palabra y además durante muchos años, porque este reclamo lleva muchísimo tiempo. Son muchísimos años los que está pasando esto. Cada autoconvocación que tenemos o cada reunión, ellos vienen. Los chicos no están, o sea, me gustaría que se arrimen al colegio, están dictando clases en módulos, no tienen ni siquiera un aire acondicionado, son módulos de chapa, donde si en el centro hacen 38 grados, en esta zona hacen 42. No puedes entrar al curso de ver los chicos cómo están hacinados. Esto es una vergüenza. Los maestros realmente tienen una vocación de servicio, pero mira, increíble, para estar dictando clases en las condiciones que están. Y nuestros hijos no se merecen esto, realmente no se merecen esto. Por supuesto. La verdad que es gravísimo, Graciela. Sí, la situación ha llegado a un punto a ser muy grave. Bueno, y ahora entonces van a estar ahí en asamblea permanente hasta que se les dé alguna respuesta, ¿no? Sí, pero no una respuesta... Un parche. Verbal. Claro. Necesitamos una respuesta con firma y sello. Totalmente. Esperemos que así sea. Te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo grande desde aquí, desde La Mosquitera, para vos, también para Gabriela Lugones y para todos, toda la comunidad educativa de la Escuela Candelaria, que lleva muchísimo tiempo luchando por las condiciones de esta escuela. Muchas gracias. Abrazo grande. Gracias, hasta luego. La escuchamos a Graciela, una de las madres de la Escuela Candelaria de Las Heras, y también a Gabriela Lugones, secretaria del SUTE de Las Heras, y también docente de esta escuela, una escuela que históricamente viene reclamando por sus condiciones, que en el año 2016 se logró un compromiso que nuevamente no se cumplió desde la Dirección General de Escuelas.